12 consejos que te vamos a dar para que el 2019 sea para ti tu mejor año. ¿Quién quiere que el próximo año sea mejor que el anterior? Ok, ¿estás dispuesto a hacer lo que haya que hacer para que eso suceda? Esa es la pregunta. Porque si te pones a pensar, todo el mundo quisiera que el próximo año sea mejor. Y pase el año y muchas veces la mayoría de la gente no logran sus objetivos. Ok, y vamos a hablar un poquito de todo eso. ¿Qué necesitamos para que eso pase? Okay. Yo voy a tratar de hablar lo más lento posible para que tú tengas tiempo de tomar nota y también de digerir la información que vamos a hablar. Okay. Así es que primero es que entiendas que si tú supieras cómo vivir mejor, ya tú vivieras mejor. Okay. Que tu economía personal no depende de la economía del país, sino de tu filosofía personal. Tu filosofía personal tiene que ver con tus hábitos, tus habilidades, tu comportamiento, tu actitud. ¿Qué es actitud? Es reflejo físico de la filosofía de vida de un individuo. Hay muchas veces que aunque tú tengas el deseo de echar para adelante, si no mejoras tu actitud, muchas veces tú mismo boicoteas las posibilidades. Con tu comportamiento, con tu maldecir. No digo de maldecir a alguien, sino de maldecir. Decir cosas incorrectas. Así es que vamos a hablar un poco de eso. Debes hacerte responsable. Anota eso por ahí. Soy responsable de mis resultados. Tu presente, como tú estás viviendo hoy en día, tú no puedes cambiarlo hoy, porque tu presente es el resultado de tus pensamientos dominantes, de lo que tú pensaste, has pensado en los últimos 5 años, lo que tú has hecho, tus hábitos, los hábitos que tú has creado. ¿Qué son hábitos? Son acciones repetidas que crean un reflejo condicionado. ¿Qué son hábitos? Son acciones repetidas que crean un reflejo condicionado. 1000 cosas en tu vida tú las haces de una manera automática. Tu vida prácticamente tú la llevas en piloto automático. Te levantas por la mañana y de una manera por hábito tú haces muchas cosas de una manera automática. Si esos hábitos que tú tienes, esa vida que tú llevas desde que comienzas por la mañana, no te ha llevado al resultado que tú quieres, entonces tienes que cambiar algunos hábitos. No sé si me explico. Pero tienes que hacerlo de una manera consciente. Y estar consciente significa darse cuenta. Darse cuenta es un mandamiento de la vida. La mayoría de la gente no se dan cuenta de nada. Pero tienes que darte cuenta. ¿Darte cuenta de qué? De que con tus hábitos tú tienes los resultados que tú tienes. Así que de una manera consciente, ya yo sé que tengo que cambiar cosas. Así que tengo que identificar qué cambiar, qué mejorar, con quién asociarme, con quién aprender. 12 consejos para que el 2019 sea tu mejor año. Así que, número 1, comienza con una visión, crea una visión. Crea una visión. Tú necesitas tener un objetivo claro. Tienes que comenzar el año con un objetivo claro, con objetivos claros. Okay, un sueño claro, una visión clara. Tienes que saber qué es lo que tú quieres. Si tú no sabes qué es lo que tú quieres, cualquier cosa está bien. Y si tú no sabes qué es lo que tú quieres, tú no tienes nada que te dé la energía para tú hacer eso realidad, porque no hay nada. No quieres nada, no estás claro en lo que tú quieres. A veces yo le pregunto a la persona, ¿dónde tú vas a estar en los próximos 5 años? Y ni han pensado en eso. Pero tú le preguntas qué tú vas a hacer en vacaciones, en Semana Santa, y ya saben. La mayoría de la gente dedica más tiempo a planear sus vacaciones que a planear su futuro. Pero te digo algo, si tú no planificas tu futuro, alguien lo está planificando por ti. Alguien lo está planificando por ti. Alguien te está utilizando para ir a hacer su sueño realidad. Si tú no tienes un sueño claro. Lo que pasa es que estos temas no te lo hablan allá afuera. Pero tú tienes que estar claro qué es lo que tú quieres. Y anotarlo, escribirlo, qué es lo que tú quieres claramente. Identificarlo. Nosotros recomendamos a la gente que tengan, óyeme, y yo espero sinceramente que todo lo que yo te diga tú lo hagas. Porque podría pasar el próximo año. Y si no haces lo que te dicen, entonces, ¿de qué vale? Así que yo espero que tú hagas lo que estamos hablando. Yo te recomiendo que hagas lo que nosotros llamamos un mapa de sueños. ¿Qué es eso? Consigue una cartulina y empieza a pegar allí todas las cosas que tú quieres. Tu mente necesita ver claramente las cosas que tú quieres para que te dé energía. Tú tienes que saber claro, okay, exactamente lo que tú quieres. En un momento Jesús iba entrando a Jericó. Dice la palabra que él iba entrando a Jericó y que la multitud lo seguían. Okay, así es que entre la multitud, él escuchó la voz de, habían 2 ciegos que empezaron a vocearle, Señor, Señor de señores, hijo de David, ten piedad de nosotros. Y él no le hacía caso, la gente que estaban alrededor de ellos le decían que se callaran a los ciegos, pero ellos seguían gritando con más fuerza todavía. Así que cuando Jesús lo vio, le llamó la atención y lo vio, se le acercó y le dijo a los 2 ciegos, ¿qué ustedes quieren que yo haga por ustedes? Ahora, yo tengo una pregunta, ¿tú te crees que él no sabía que ellos eran ciegos? Él sabía que ellos eran ciegos, sin embargo, con todo y eso, él le preguntó, ¿qué ustedes quieren? ¿Por qué? Porque ¿qué tal si ellos no querían la vista? ¿Qué tal si ellos querían una silla de ruedas? No sé si me explico. O una muleta. Yo te lo digo, ¿tú sabes por qué? Porque hay muchas veces que tú no logras más cosas porque tú no sabes exactamente qué es lo que tú quieres. Y como tú no sabes lo que tú quieres, la vida te da lo que sea y tú te conformas con lo que sea porque tú no sabes qué es lo que tú quieres. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres de la vida? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué carro tú quieres? ¿Dónde tú quieres vivir? ¿Cuánto dinero en el banco te da seguridad? ¿A quién quieres ayudar? Anota todo eso y vete a verlo. Tienes que vivir ese sueño, tienes que visualizarlo. Tienes que anotarlo. Así que comenzando por ahí, muchachos. Entender de que tú necesitas tener una visión, un sueño, un propósito detallado. La paradoja de la vida es que la mayoría de la gente no saben ni lo que quieren de la vida ni cómo hacerlo realidad hasta que están demasiado viejos. En otra palabra, el joven no sabe cómo y el viejo ya no puede. Bienaventurado el que su juventud se despierta. No estar durmiendo, sino estar dormido. ¿A qué yo llamo estar dormido? Seguir esperando que algo cambie sin entender que eres tú que tienes que hacer que las cosas cambien. A veces la gente está esperando que el año cambie. El año no va a cambiar. ¿Okay? Eres tú que tienes que cambiar. Eres tú que tienes que mejorar. Eres tú que tienes que saber qué es lo que tú quieres, comenzando por ahí. Número dos, nutre y ejercita tu mente, así como nutres y ejercitas tu cuerpo. Si yo digo nutre y ejercita tu mente, así como nutres y ejercitas tu cuerpo, te estoy diciendo que necesitas nutrir tu cuerpo también. Y necesitas alimentar tu cuerpo y necesitas ejercitar tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo. Tu cuerpo es el edificio donde tú vives, donde vive tu espíritu. Ahora, de nada te vale algún día tener dinero si no tienes salud. Así que de una manera consciente tú tienes que cuidar tu cuerpo. ¿Okay? Cuidar lo que comes, hacer un poco de ejercicio, ¿okay? Hacer algún cambio. Tú tienes que empezar el año con decisiones contundentes. Tú no haces ejercicio, haz un poco de ejercicio. No tienes el tiempo, antes, cuando te estés bañando, alguna sentadilla, algo, ¿okay? Que te saque de la zona de confort para que prepares tu cuerpo para el éxito que vas a tener. Así que eso es muy importante. Pero también ejercita tu mente. Ejercita tu mente y eso también es sumamente importante. Entiende, digiere que tú y yo estamos programados para sobrevivir. Estamos programados para sobrevivir. La vida entera nos programaron para ser rico al rico. Ahora tú tienes que digerirlo. No porque yo te lo diga, sino porque tú digas, tú tienes que decirte a ti mismo, estoy programado para ser rico al rico, así que tengo que programarme para ganar yo. Tú tienes que saberlo y empezar con esa programación, a cambiar esa programación. No es que dejes tu empleo, es que tu empleo es algo que te va a permitir sobrevivir mientras tú mira ahora qué es lo que tú vas a hacer. Tenemos la mejor oportunidad en las manos, así que ya tú tengas un buen lugar, un buen día. Pero es importante que tú entiendas eso. Necesitas reprogramarte, cambia tus acciones, cambia tus hábitos. ¿Okay? Así que ese es el punto número dos. Tiene que ser una manera consciente que tú hagas eso. Y entramos al número tres, que es crea un plan de crecimiento personal. Crea un plan de crecimiento personal. El punto número uno es que crea una visión. Número dos, nutre tu mente y ejercita tu mente como ejercita tu cuerpo. Punto número tres, crea un plan de crecimiento personal. De una manera consciente. O sea, el éxito no va a venir a atacarte. Tú nunca vas a ver en el periódico, éxito ataca señor en el malecón. Eso tú nunca lo vas a ver. Eso es planificado. ¿Okay? Así es que yo dije ahorita también que el éxito no se persigue. El éxito se atrae convirtiéndote en una persona atractiva. Pero para tú convertirte en una persona atractiva, ¿okay? Que la gente quiera estar contigo, entonces tú vas a tener que crecer de una manera consciente. Así que crea un plan de crecimiento personal, conscientemente. Bendito sea Dios que tenemos un negocio donde eso está ahí ya. Pero tienes que de una manera consciente decir, yo necesito aprender, yo necesito crecer, yo necesito hacerme atractivo, yo necesito aumentar mi valor en el mercado. Por lo tanto, yo voy entonces a empezar a prepararme, a crecer. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Escuchando audio todos los días. ¿Okay? Ponte a leer libros de biografías de personas que hayan ganado en la vida. Y voy a escuchar historias que te van a inspirar. En vez de estar escuchando, perdiendo el tiempo, mirando televisión y mirando, perdemos mucho tiempo distraído en tonterías. De una manera consciente, dedique ese tiempo a prepararte para que tu año sea mejor. Si no, te va a pasar otro año más con los mismos pensamientos, con las mismas ideas y no vas a lograr la cosa que tú quieres. Así que te estoy diciendo, necesitas planificarte, planificar tu mente, tener un plan claro de crecimiento personal. Okay, leer libros, todo, leer 15, 20 minutos diarios, escuchar audios, libros que te recomiendo. Mucha gente me dice, ¿y qué libro tú me recomiendas? Bueno, el primer libro que te recomiendo para el negocio es El Negocio del Siglo XXI. Es el primer libro que te recomiendo. Debes de leerlo, debes de profundizar. No debes quedarte en la superficie. Libros como Escuela de Negocios, libros como... Hay muchísimos libros del negocio, porque es Simplemente Rich, que habla de la corporación. Si vamos a hacer este negocio, tenemos que tener información. ¿Okay? La única diferencia que hay entre una persona que hace el negocio con información y una sin información fue que uno decidió informarse. Los dos tienen la misma plataforma, lo mismo, tiene todo a favor, pero si no deciden crecer a otro nivel, van a seguir como quiera chocando con la misma piedra, porque no sabe cómo reaccionar ante una pregunta que le hagan o lo que sea. Así que eso es muy importante, muchachos. Escuchar audio, leer libro que te recomiendo, libro como El Vendedor Más Grande del Mundo, de Doug Mandino. Ahí hay 10 pergaminos. Usted me ha escuchado lo que yo le he dicho. Lo he dicho y le pregunto a la gente, ¿leíste el libro ya? Y no lo han leído. Y lo escuchan 10 veces y no lo leen. A veces nos falta mucha diligencia, ser más diligente. Queremos los resultados, pero no queremos cambiar, no queremos crecer. Y créeme que te van a pasar un año y otro año si tú no decides que vas a cambiar. De hecho, no es justo que si yo tuve que leer para tener un resultado y escuchar audio y cambiar mi mente, no es justo que tú eches para adelante sin hacerlo. No sé si me explico. Así que toma un esfuerzo, cambiar la manera de pensar. Así que eso es importante, muchachos. Libros como Mi Primer Millón, libro de Pensar en Grande, La Magia del Éxito. Hay muchísimos libros y la mayoría de esos libros ya los tenemos aquí en World Crown, los tenemos aquí en el sistema educativo. ¿Okay? Los que no, hay muchos que vienen por ahí también que van a seguir bajando. Los mejores libros de inteligencia y de educación financiera, El Hombre Más Rico de Babilonia, libro sencillo, Relaciones, Cómo Ganar Amigos e Influir Sobre las Personas. O sea, no hay por qué seguir fallando allá afuera cuando la información está ahí. Cada vez que alguien escribe un libro que tú puedes comprarlo en una tontería de dinero, alguien le dedicó años a prepararse para tener esa información para ti, para que tú la aproveches. Así que, ¿por qué no aprovecharla? Porque somos tan vagos, lazy, porque somos tan lazy en el aprendizaje, en buscar información. ¿Okay? Así que eso es el número 3. Número 4, importantísimo, protege tu mente. Protege tu mente. Ten mucho cuidado lo que tú permites que entre en tu cabeza. Ten mucho cuidado con el tipo de programa que tú miras todos los días en televisión o donde sea. Protege tu mente. ¿Okay? Tú no vas a permitir que una persona llegue a tu casa, ¿okay?, y llegue con una carretilla y cosas podridas y te la tire en la sala de la casa, ¿verdad que no? Entonces tú no lo permites. Sin embargo, muchas veces permitimos que nos tiren mucha tontería en la cabeza. Y escuchamos gente negativa que nos dicen cosas negativas, que nos hablan de problemas, de quejas, y lo escuchamos y nos creemos que eso no nos hace daño. Y eso sí hace daño. Eso te mantiene siempre con una mentalidad a ti también negativa. Porque eso se atrae. Así que eso es muy importante, muchachos. Cuida tu asociación con quien te está asociando. Evita a las personas tóxicas. Quítala de tu vida. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Quién es tu torre de control? ¿Quién es tu mentor? ¿A quién estás escuchando? Y eso es importantísimo. Evita a las personas tóxicas. Seguimos. Ten un mentor. Eso es muy importante, que tengas un mentor en cada área de tu vida. Física, tienes que tener un mentor, un instructor, lo que sea, alguien que te enseñe cómo hacer ejercicio para que hagas las cosas bien. En el área espiritual debes tener un pastor, un predicador, a alguien, un padre, a alguien que te dé dirección. En el área por ejemplo de la pareja, hay información, hay libros, hay personas. Identifica un mentor que tenga los principios que tú estás buscando también. Síguelo, aprende qué hace, aprende cómo se comporta. Número 5, cuida y mejora tu comunicación. Eso es muy importante. Cuida y mejora tu comunicación. Primero, cuídala. Cuida tu comunicación. Hay dos tipos de comunicaciones. La comunicación interpersonal, que es la que tú tienes con otra persona, y la intrapersonal, que es la que tú tienes contigo mismo. ¿Cuál es más importante de las dos? Las dos. Pero comienza primero con la tuya. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay muchas veces que todo lo que tú tiras por la boca, probablemente eso es lo que abunda en tu corazón, abunda dentro de ti. Así que tiene que empezar por ahí. Esa es la importancia de toda la información que tenemos aquí, de los libros que tenemos aquí, de los audios que tenemos aquí, porque te va cambiando toda esa información. Toda la información que tú tienes en la vida, todas esas cosas negativas que tú has visto, que tú has escuchado, ¿okay? Eso nadie te lo puede sacar, a menos hay manera clínica, psicológica de cómo hacerlo, pero no vamos a hablar de eso. Ahora sí, lo que sí tú puedes hacer, como nadie te puede sacar todo ese negativismo que tú tienes en tu cabeza, lo que tú sí puedes hacer es poner ahora mucha información positiva, mucha información positiva, mucha información positiva, cero información negativa. ¿Para qué? Para que cuando tú tengas frente a un estímulo, una situación, un problema, salga lo positivo. Porque siempre va a salir lo que está más cerca. Pero como vivimos en un mundo negativo, tenemos más fácil lo negativo. En otras palabras, hay una oportunidad y tú estás envuelto en negativo, otra gente tuya negativo alrededor tuyo. Cuando llega la oportunidad, va a salir automáticamente lo negativo. Y cuando tú le sumas lo negativo de lo que están alrededor tuyo, más negativo todavía. No sé si me explico. Así que necesitas conscientemente, constantemente, estar poniendo en tu mente información positiva. Así que tiene que, entonces de esa manera, tus pensamientos van a ser positivos. ¿Okay? Porque tu conversación intrapersonal, ¿qué tú te dices todos los días? ¿Qué te dices a ti mismo cuando te levantas por la mañana? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Son de posibilidades o son de carencias? ¿Son de problemas? ¿Son de situaciones? ¿Cómo son? Tienes que tener cuidado con eso. Porque cada vez que tú permites que llegue una información negativa, ¿okay? Tú lo que haces es que te estás reprogramando otra vez más negativamente todavía. No significa que no hay una, que tú no tienes una realidad, ¿okay? Pero tu realidad es resultado de esos mismos pensamientos que se convierten en acción. No sé si me explico. Así que tú tienes que conscientemente empezar a trabajar con eso. Nos tocó hacer eso a Maribel y a mí. Así que, ¿qué yo hice? Yo empecé a crear mantras, ¿okay? ¿Qué es un mantra? Son afirmaciones positivas que yo mismo me repetía una y otra vez para poder combatir toda la información y todos mis propios pensamientos negativos que estaban dando vueltas. Esto está difícil, nadie quiere, el pobre sigue siendo pobre. Todas esas tonterías que nos metieron en la cabeza, que son las que te llegan cuando tú estás frente a una oportunidad, ¿okay? Tenemos que empezar a trabajar con eso. Porque eso, ese ruido que tú tienes en tu cabeza es la que no te permite echar hacia adelante. Así que afirmaciones positivas, ¿okay? Cosas como me siento fuerte, sano y feliz. Si otro puede, yo puedo. Me siento fuerte, sano, próspero y feliz. Lo decía una y otra vez, una y otra vez. Mantras como la vida no es la vida en que vivimos. La vida es el amor y la esperanza. Por eso hay muertos que en la vida viven y vivos que en la vida viven muertos. Yo soy un ganador, yo me merezco lo mejor. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Okay? Así que tienes que hacerlo también. Eso te ayuda con tu autoestima, o eso te ayuda a identificar cuando hay gente negativa, porque si tú estás siempre positivo, positivo, asociándote con gente positiva, cuando llega la gente negativa, tú lo notas. Cuando tú estás en ese mundo negativo, tú negativo y ellos negativo, tú no lo notas. No sé si me explico lo que estamos hablando. Hay un refrán muy feo y muy real que dice, los puercos no saben que los puercos hieren. ¿Por qué? Ellos están entre todo ellos en el fango, en el chiquero. Así que yo tanto y todo ellos ahí, tanto el mundo es hediondo y todo ellos no le importa. Yo están muerto de la risa a todo el mundo. Ahora, tú lo sacas en contra de su voluntad, lo baña bien, lo pone oloroso, lo dura un tiempo, un año, dos años, fuera de ahí completamente, aunque le atrae que están allí en el chiquero todito brincando, pero cuando van llegando ellos dicen, esto hiere mucho, no sé si tú me entiendes lo que quiero decir. Se dan cuenta ahora de que ellos, de que él no huele así. Ahora, pero ¿qué pasa también? Como él se crió ahí, tiene la tendencia de que fácilmente vuelve otra vez y ahí se queda de nuevo. Y puede pasar un año y otra vez está otra vez cómodo. Así que tiene que tener mucho cuidado con eso. En otras palabras, si ya tú entraste a un lugar donde hay una información positiva, no te salgas. No te salgas. Porque va a llegar de nuevo y después va a ser más difícil salir. Así que quédate aquí en este ambiente. Que por lo menos aquí te vamos a bañar, te vamos a poner perfume y todo eso. En la mente. En la mente. Así que eso es importante, muchachos. Cuida tu comunicación intrapersonal. Intrapersonal. ¿Qué te dice constantemente? Y después viene lo otro. Cuida tu comunicación interpersonal. Hay muchas personas que están en este negocio y a veces no tienen los resultados porque no se han puesto a analizar. Y yo te invito a que tú lo hagas. Analiza qué sale de tu boca cada vez que tú hablas. ¿Cómo tú hablas? ¿Cuál es tu lenguaje corporal cada vez que tú dices la palabra? Te lo digo porque tú estás constantemente o construyendo o destruyendo. Y sin darte cuenta, cuida, escúchate, dile a tu pareja que te diga, y pareja, dile a tu pareja cómo está hablando, que a veces está hablando mal, está mal diciendo, no diciendo mala palabra, sino diciendo mal, y tú no se lo dices, o a veces tú estás acostumbrado, tan acostumbrado, que ya no te das cuenta. ¿Okay? Maribel a mí me encanta porque ella constantemente me dice a mí, mi amor, mira, te pasaste, ella me lo dice. A mí no me gusta que me lo diga, pero me lo dice, porque a nadie le gusta que se lo digan. Pero la única manera de cómo mejorar, si alguien te lo dice, no sé si me explico. Así que tienes que escucharte, ¿okay? Las palabras son como una pequeña chispa o un cigarrillo prendido que cae en un bosque, en una pequeña ramita seca, y ese cigarrillito o esa chispa puede crear un incendio increíble. Es el poder que tiene la lengua. Así que tienes que tener mucho cuidado con las cosas que tú dices. A mí me encanta Maribel. Maribel es una mujer colérica con un temperamento muy fuerte. Sin embargo, me encanta cómo ella constantemente controla la cosa que ella va a decir, cómo la va a decir. Esa no es su naturaleza anterior. Son de las cosas que ella ha aprendido. ¿Okay? Así que démosle un aplauso a Maribel. Y no es fácil. Así que yo te hago una pregunta. ¿Tú estás atrayendo a la gente o tú la estás repeliendo? ¿Tú la estás trayendo o tú no la estás trayendo? ¿O tú la estás alejando? Porque a veces no nos damos cuenta porque la gente no quiere estar con uno. Y tú tienes que darte cuenta de qué es lo que está pasando. Escúchate, grábate. Para que tú veas cómo tú suenas. A veces Maribel me dice a mí, ¿tú estás peleando, mi amor? Y yo, no, porque ya sabe que yo no estoy peleando. Pero parece que estoy peleando, no sé si me explico. Muchos de ustedes se creen que a veces yo estoy peleando. Y no estoy peleando. Parezco que estoy peleando, pero no estoy peleando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú me conoces y me coges cariño, tú me aceptas. Pero si no, yo tengo que tener cuidado. No sé si me explico. ¿Cómo lo digo? ¿Qué digo? Etcétera, etcétera. Yo sé que muchos de ustedes saben lo que yo estoy hablando. Y si no, yo sé que tu esposa o tu esposo sí sabe lo que yo estoy hablando. Así que eso es importante, muchachos. ¿Estás hablando con arrogancia y soberbia cada vez que hablas? ¿O estás hablando en amor? Porque eso se nota. La manera como tú miras, la manera como tú hablas. Así que ten cuidado con eso. Este es un negocio, te voy a decir algo, este es un negocio donde queremos que todo el que venga se quede, aunque no haga el negocio, pero que se quede aquí. ¿Okay? Y si se va, que se vaya con un buen sentido. Que algún día quiera volver, que diga, los World Crowns son diferentes. Esa gente quieren a uno. ¿Okay? No miran a uno por lo que uno puede producir, sino porque somos un equipo, porque somos una familia. Así que eso es importante, muchachos. Así que cuida tu conversación. ¿Okay? Cada vez que te encuentres pensando en cosas negativas, sácalo. Cada vez que te encuentres hablando cosas negativas, entiéndelo y páralo. Y páralo. Y si tu pareja lo está haciendo, no delante de la gente, pero después díselo, mi amor, se te pasó la mano. Dijiste esto, díselo, ayúdalo. Al principio quizás te va a decir algo, no le va a gustar. Va a llegar un momento en el cual va a entender que si tú quieres hacer un negocio donde hay personas, va a tener que darte cuenta de que tienes que trabajar con eso. No hay manera de que tú crees un liderazgo grande. Hoy en día, en el pasado quizás sí, pero hoy en día no hay manera de que tú crees un liderazgo grande. Ok, si tú no tratas a la gente bien. Este es un negocio el liderazgo hoy en día es un liderazgo de atracción. Tú quieres que la gente esté contigo y que se quede contigo. Así es que sigo para acá. Número 6, mejora tu autoestima. Mejora tu autoestima. Y eso hay que trabajarlo. Aumenta tu nivel de merecimiento, tu nivel de automerecimiento. Ok, ¿cómo? De una manera interesante, logrando pequeños logros. Hay muchas veces que hemos cometido tantos errores, que duramos tanto tiempo, que no progresamos en la vida, que eso nos va bajando la autoestima. ¿Okay? Así es que, pero es decisión tuya. Logra pequeños logros, valga la redundancia. ¿Qué? No sé, cualquier tontería. Di que tú vas a hacer algo y hazlo. Eso es muy importante. ¿Okay? A veces uno dice, voy a hacer tal cosa, voy a hacer 150 puntos, o voy a ir a la reunión y no vas, eso te va bajando la autoestima. Inconscientemente. ¿Por qué? Porque tu propia mente te va perdiendo el respeto que tu propio subconsciente tiene en ti. O sea, que llega un momento en el cual tú vas a decir, no, yo voy, y tu propia mente te dice, tú no vas para ningún lado. No sé si me explico. Y llega un momento en el cual tú caes en eso desde que dices cosas que vas a hacer y no las haces, ¿okay? Daña tu reputación, daña tu autoestima, y en algún momento tú tienes que decir, voy a aumentar mi autoestima, voy a crecer, los libros te van a ayudar, los audios te van a ayudar, la asociación te van a ayudar, eso es muy importante. ¿Okay? Recuerda que estamos comenzando el año, ¿okay? De nuevo, estamos recomenzando, entendiendo que recomenzar no significa comenzar en cero. ¿Estamos de acuerdo? Ya tú tienes la experiencia, tú tienes la sabiduría. Y eso es muy importante, muchachos. Así que aumenta tu autoestima con los mantras. Di constantemente, yo soy un campeón, yo me merezco lo mejor. No para hacerte arrogante, sino para saber que tú sí te mereces lo mejor. Y dilo una y otra vez. Anótalo donde tú lo veas. Soy un campeón. Me siento fuerte, sano, próspero y feliz. Dilo una y otra vez, una y otra vez. Mejora todos los días, algo muy importante. Dedica tu tiempo a mejorar, no a aparentar. Es el punto número 7. Dedica tu tiempo a mejorar, no a aparentar. La mayoría de la gente no echan para adelante porque dedican más tiempo a querer hacer creer que están bien que haciendo algo que está bien. No sé si me explico. ¿Por qué no hacer un esfuerzo consistente por un año? ¿Okay? Aprendiendo y haciendo. Para realmente estar bien y no tener que estar aparentando. Cuando tú estás bien de verdad, económicamente, físicamente, en todos los sentidos, tú no tienes que aparentar. ¿Tú entiendes? Si tú no tienes barriga, no tienes que sumirte. No sé si tú me entiendes, te quiero decir. El que tiene que sumirse es el que tiene barriga. Dedícale el tiempo a mejorar, no aparentar. Ponte meta alcanzable. Una buena meta para todos ustedes. Si tú no estás comenzando ahora, ponte la meta alcanzable de hacer 150 puntos o 300 puntos. O contactar 2 personas, o hacer 3 sentadillas, algo, pero tienes que hacer algo diferente, algo, sumarle a tu día a día, algo, ponerte meta que tú lo alcances. ¿Okay? Número 8, confronta tus miedos y tus debilidades. La mayoría de las personas no logran más por miedo, por miedo. Así que confróntalos. Solo en lo incierto hay crecimiento. En lo que tú conoces, ya tú lo conoces. Y ahí tú no vas a lograr gran cosa. Es lo que te falta por conocer donde están las posibilidades. Pero eso da un riesgo, porque la gente no quiere enfrentarse a lo desconocido. Pero caminando el camino que tú conoces, no vas a crecer. No vas a lograr nada. Corres riesgos. No temas a caerte. El poder personal se logra cuando confronta y sobrepasa los miedos. Número 9, cuida tus finanzas. No voy a entrar mucho en eso. Hay libros que te enseñan sobre eso. Pero cuida tus finanzas. Deja de estar gastando dinero en tonterías, en cosas triviales. Invierte en ti mismo. En vez de estar gastando dinero en tonterías, invierte en ti. Compra libros, compra audio. Okay, invierte en la educación. Eso nadie te lo quita. 10, ponte serio. Ponte serio. Ponte serio. ¿Cómo que me ponga serio? Disfruta de la vida, pero ponte serio. Pues yo entiendo que la libertad financiera es algo serio. Yo entiendo que la finanza es algo serio, ¿sí o no? Yo entiendo que el futuro de tu familia es algo serio. Yo entiendo que tu familia es algo serio. Así que ponte serio. A veces en nuestros países somos demasiada chabacanería. O sea, no estamos serios en un propósito. Estamos siguiendo un propósito con seriedad. Y somos muy informales. Y por cualquier cosa dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. En algún momento tú tienes que decir ya basta. Y empieza a hacer las cosas correctas porque son correctas. Deja de estar buscando atajos. Los atajos no funcionan, y mucho menos en un negocio como este, donde es un negocio de personas. Tarde o temprano te van a dar cuenta que tú estás haciendo cosas incorrectas porque querés hacerlo más rápido. Y al final de cuentas te va a salir más largo el camino. Así que ponte serio con tu finanza, ponte serio con el trabajo. Ponte serio, los asuntos de tu familia son serios. Así que despiértate, muchacho. Número 11, evita las distracciones. Esto es muy importante. Vivimos en un país donde estamos todo el tiempo distraídos. Evita las distracciones. ¿Ok? Evita las distracciones. ¿Ok? 95% de las personas, el 95% de las personas pierden por estar distraído. Mientras que el 5% está enfocado, está dirigido, la mayoría están distraídos. ¿Distraído en qué? Bueno, en todo. Distraído en Navidad, distraído, como yo dije ahorita, siempre hay algo que te distrae. Ahora, tú tuviste Navidad, yo tuve Navidad. Tú vas a tener todas las actividades que hay, fin de semana largo, yo también tengo el fin de semana largo. Pero en algún momento tú vas a tener que enfocarte, ¿okay?, en la vida, dirigiendo tu acción a lo que tú quieres. En algún momento tú vas a tener que hacerlo. Si quieres ganar en la vida. La mayoría nunca lo hacen, por eso se mantienen fracasados. Por eso no logran lo que ellos quieren. Se quejan, pero no hacen nada para cambiarlo. Así que evita las distracciones. Dura un año enfocado, un año dedicado. No solo motivado, porque a veces mucha gente está motivado, pero no tan dedicado. No es motivado, es dedicado. La motivación es solamente para poner acción. No es solamente para decir, estoy encendido. No, es para que hagas algo de una manera consistente. Evita las distracciones. Y en este país hay muchas distracciones. Yo estábamos en Yeset, en Año Nuevo, en la discoteca Yeset, ¿okay? Y estábamos allí. Y está bien disfrutar. Pero tú tienes que estar claro, donde quiera que tú estés, tú tienes que estar claro en que tú vas a contactar personas, tú vas a hacer relaciones, ¿ok? Y tú sabes que lo interesante, el punto es que en la discoteca yo vi personas, adultos de mi edad y más viejos que yo, que eran de las personas que yo veía en la discoteca cuando yo tenía 20 años que yo iba a la discoteca. Y están ahí metidos todavía. No han evolucionado. Están todavía mentalmente en los 80. Viven distraído. Yo no sé dónde ellos van a estar en los próximos años, pero te puedo garantizar que no van a estar donde ellos quisieran estar, pero estar distraído. No significa que no te diviertas, significa que diviértete, pero tienes que estar enfocado. En otras palabras, ¿cómo se llega a Roma? Yo me aseguro de que todos mis pasos sean hacia Roma. Si yo voy para libertad financiera, una vida próspera, una vida plena, una vida de realización, voy a ganar en todas las áreas de mi vida, todos los pasos que yo dé tienen que ser en esa dirección. Que en un momento me salga para distraerme, perfecto, pero yo tengo que estar claro de que yo vuelvo a traer para mi misma línea, seguir enfocado. No sé si me explico lo que estamos hablando. Mucha gente no vino porque están distraídos. Todavía están en Nochebuena. Ya pasó Año Nuevo, ya están en Nochebuena. Están esperando a los reyes para venir. Ellos vienen el día 7, pues ya pasan los reyes. Y hasta que no quiten el arbolito de su casa, no van a nada. O sea, ¿qué es eso? Es una mentalidad de ganador, es una mentalidad de perdedor. Por eso hay un 95 que pierden la vida. Todo el mundo quiere resultados, pero son pocas la gente que lo tienen. Porque son pocos los que tienen la capacidad de mantenerse enfocado mientras la mayoría están distraídos. Así que no caigan en ese gancho, muchachos. No caigan en eso. El tiempo pasa demasiado rápido. Los muchachos te crecen y se te van. ¿Okay? Los muchachos crecen y se van. Te pones viejo, tus padres se ponen viejos. Y se van y los pierdes. Y créeme, porque lo viví, créeme, que cuando tus padres se vayan a mejor vida, ¿ok? Y tú no tengas los resultados y le des lo que tú quisiste en un momento darle, o tus hijos crezcan y se vayan y no le diste lo que tú le pudiste haber dado con el negocio, créeme que te vas a sentir mal con eso. Créemelo, porque lo vas a vivir. El tiempo pasa como quiera, o distraído o enfocado. El 95% se la pasan distraído, el 5% y el 1% se la pasa enfocado. Mientras lo que están haciendo, aunque se disfruten, pero van enfocados en lo que están haciendo. Y por último, pues y no menos importante, acciona masivamente y consistentemente. Acciona masivamente. Acciona masivamente. Y con eso termino. Acciona masivamente. Los milagros siempre vienen después de la acción. Ustedes me han escuchado hablando de eso. Cada milagro que tú ves en la Biblia, cada milagro que Dios hace, lo hace después que alguien hace algo. Ningún milagro surgió, simplemente un milagro. Y no voy a entrar en ese tema porque ya yo he hablado de eso antes. Los que no han escuchado de ese tema, busquen en la Biblia cada milagro y tú vas a ver que en cada milagro Dios hizo que alguien hiciera algo para hacer el milagro. Nada más te voy a decir uno o dos. Cuando sucedió lo de que estaban los pescadores, que estaban los discípulos tirando la red y no sacaban peces, dice la Biblia que pasaron la noche entera tirando la red y no sacaban nada, el Señor le dijo, láncela de nuevo. Él puede haber dicho que se llene esto aquí de peces, ¿sí o no? Pero él dijo, láncela de nuevo. Y dijeron, pero Señor, no hemos pasado la noche entera lanzándola. Láncela de nuevo y láncela para el otro lado. En otra palabra, tú estás haciendo, la pregunta es si estás haciendo consistentemente, así que si lo estás haciendo, entonces tienes que hacerlo diferente. Así que lánzalo por otro lado. Y ahí sacaron las redes llenas de peces. ¿Alguien está entendiendo? Tuvo que hacer algo. Lo mismo también cuando resucitó a Lázaro. ¿Okay? Él pudo, sí, cuando él fue allí donde, a la cueva donde estaba Lázaro, que estaba tapado con una piedra, él pudo haber dicho que se mueva la piedra. ¿Cierto o falso? Si él tiene la capacidad de resucitar un muerto, ¿no va a mover una piedra? Sin embargo, ¿qué le dijo a las hermanas? Le dijo, muevan la piedra. En otra palabra, hagan ustedes su parte que yo hago la mía. ¿Tú estás entendiendo lo que estamos hablando? Dios quiere que tú hagas tu parte, viejo, para después darte las bendiciones. Dios quiere que tú hagas tu parte. Pero sin hacer no va a suceder. Y tiene que hacer masivamente. Y tiene que hacer masivamente. ¿Ok? En una ocasión, ¿y cuándo termino? En una ocasión, un buen hombre le dijo a Dios, es una historia que no está en ningún lado. Un buen hombre le dijo a Dios, Señor, ¿cómo logro el éxito? Y él le dijo, ok, ven conmigo. Y se lo llevó a un lugar donde había una piedra grandísima y le dijo, ok, ven todos los días por los próximos 30 días, ora de 6 a 7 de la mañana, ora, y de 7 de la mañana, o sea, medita, ora, piensa, ora, y de 7 de la mañana a 5 de la tarde, empuja la piedra. Pero Señor, tú me dijiste a mí, te estoy dando instrucción, medita, piensa todos los días de 6 a 7 y de 7 a 5 empuja la piedra. Y el tipo, bueno, diligentemente empezó todos los días, oraba de 6 a 7 y a las 7 empujaba la piedra. Y empujaba la piedra grandísima y no se movía, pero como le dijeron que lo hicieran, lo seguía haciendo. Así que cuando llegó Dios a los 30 días, el frustrado le dijo, Señor, he orado todos los 30 días, he empujado la piedra todos los 30 días y esa piedra no se ha movido ni un centímetro. Y el Señor le dijo, yo no te dije que la moviera, yo te dije que la empujara. Por haberla empujado y por haber orado, tú conseguiste la mentalidad y la fuerza para ahora darte las bendiciones que tengo para ti. Ahí empezaron las bendiciones. Ojalá tú entiendas lo que estamos hablando. Pero tienes que salir a mover la piedra. Tu lista de candidatos, hablar con la gente, que te digan que no, fortaleciéndote, empujando la piedra, hasta que, no hasta que se mueva, sino hasta que tú te fortalezcas. Entendiendo que estamos comenzando un año nuevo, que tienes que poner acción de una manera consistente, entendiendo que comenzar de nuevo no significa comenzar en cero. Dios me lo bendiga a todos y un tremendo día y se lo queremos mucho.